Si tienes un altavoz inteligente Amazon, úsalo para escucharnos en cualquier habitación de tu casa. Solo di Alexa. Pon Canal 105. Reproduciendo Canal 105. Búscanos en las redes. Búscanos en las redes. Arroba Canal 105. Subir el volumen. Canal 105, solo éxitos. Dicen que hoy el mundo está prendido en fuego. Dicen reporteros que no hay vuelta atrás. Se están quemando las escuelas de bomberos. Sé que este amor nunca se va a apagar. Hoy en la noticia anunciaron tormenta de categoría mega tropical. Yo aquí en el mercado comprándote flores. Por si se acaba el mundo, que nos agarre juntos. Que los arqueólogos del futuro no sepan si éramos dos o uno. Si se acaba. Casi termine nuestra existencia. Y cuando te beso todo da vuelta, la vida va suave, cámara lenta. No todas las alertas. Seguimos abrazados, venga lo que venga. Y cuando te beso, todo da vuelta. La vida va suave, cámara lenta. No importa si suena todas las alertas. Seguimos abrazados, venga lo que venga. Fonseca, pásame un guarito ahí, compay. Ahí te va, compadre Beto. Salud. Juro que con gusto lo navego contigo. Si se abre la tierra, yo no sé qué vamos a hacer, pero te quiero conmigo. No hay un terremoto que me mueva el piso como tú lo haces conmigo. Si viene un meteorito, te lo juro, no me quito a ver cómo te digo. Por si se acaba el mundo, que no se haga. No sepan si éramos dos o uno, si se acaba el mundo. Confundimos la ciencia, contigo hasta el último segundo. Y así termine nuestra existencia. Y cuando te beso todo da vuelta, la vida va suave y cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas, seguimos abrazados, venga lo que venga. Y cuando te beso todo da vuelta, suave cámara lenta, no importa si suenan todas las alertas, seguimos abrazados, venga lo que venga, venga, y venga lo que venga. Canal 105. I swear to God I'm dying to kiss you. My heart has beat, it's beating so, so fast. I didn't know how much that I need you. You're getting closer and now my legs have started shaking. Would be delicious to have a taste of you right now. If I could try, it would make me so psychotic. For that addiction, I will need a rehab. Papacito, sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Sister, go, sister, soul, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go, sister, go

hacemos a tu manera. Porque a mí me da lo mismo, que sea lo que Dios quiera. Yo quiero vivir contigo, lo hacemos a tu manera. Si tienes un altavoz inteligente Amazon, úsalo para escucharnos en cualquier habitación de tu casa. Solo di Alexa. Pon canal 105. Reproduciendo canal 105.